y fiestas así donde la familia disfruta de esos días de vacaciones, ¿no? Ha sido un éxito bastante grande. Lo hacemos ya de todos los colores habidos y por haber, y siempre manteniendo, pues, en la piel de vaquetilla, ¿no? Que es una de las pieles más características que tenemos en nuestro pueblo. Lo has mencionado antes, te iba a preguntar por las previsiones de cara a esta Semana Santa, digo, por las llamadas que tengáis, para estos próximos días, ¿tenéis muchas visitas concertadas? Pues las visitas concertadas, vamos a ver, las visitas en Navidad, en Semana Santa, son más bien familiares, porque, por ejemplo, en Semana Santa, la gente se junte, como están de vacaciones, pues viaja la familia unida, casi la mayoría de los casos la familia unida, ya sabéis que tenemos una entrada que es familiar, y en esas fechas son las que más entradas de familia se venden. Por eso precisamente, porque vienen familias completas a visitar el pueblo y a visitarnos aquí a nosotros. Ya tenemos una agenda bastante repletita para Semana Santa y, bueno, las excursiones que ya están empezando a dar la cara en todo estas dos semanas pasadas y en esta que estamos ahora mismo, ya están empezando a dar la cara y, bueno, ya pues cogiendo citas la gente para programar. Nosotros necesitamos eso, que esté programado, para que sepamos la gente que nos viene, para atenderla de la mejor manera posible, porque de esta manera estamos colaborando a que la gente se vaya más satisfecha, que cuando nos vienen visitas a lo mejor de dos excursiones que no las esperamos y nos llegan casi al mismo tiempo, pues ya nos vemos en una poquita de dificultad, pero realmente estamos manteniendo la agenda y la gente lo está respetando y estamos haciendo las visitas pues muy amenas para que la gente se vaya contenta y además sin aglomeraciones de gente dentro del edificio. Además se supone que ahora la época que entra, esperemos que con mejor tiempo, por fuerza, peor puede ser imposible después de las lluvias que ha habido, así que con la mejora del tiempo también es verdad que hay más movimiento y, bueno, pues más apetece más visitas como, por ejemplo, la de desplazarse hasta aquí, hasta el Museo de la Piel, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la gente se le da las explicaciones para que lleguen lo más fácilmente posible. Hay veces que te llaman cuando llega el autobús para preguntar por dónde tiran mejor y nosotros pues gustosamente pues les decimos por dónde tienen que tirar con las calles correspondientes para que lleguen al sitio deseado, ¿no? Y lleguen de la mejor manera posible. Sí. Una cosa que tenemos a mucha gente mayor que se quejan de que el autobús no llegue a la misma puerta. Bueno, pues eso es una cosa que hay que tener en cuenta porque son muchas de las personas que dejan de venir por ese motivo. Así que habría que hacer un llamamiento al ayuntamiento, ponernos de acuerdo para que hubiera posibilidad de que entrara un autobús hacia la puerta del convento, pensando siempre las personas con un poco de más dificultad, ¿no? Pues te iba a preguntar también por las propias novedades en lo que es la exposición de artículos de piel allí en el museo, porque se va renovando, ¿no?, cada cierto tiempo. Pues mira, estamos en pleno inventario, llevo ya un año, parece mentira, pero un año haciendo el inventario. Se empezó el inventario el año pasado en febrero y ya llevamos un año y lo que va de febrero para acá. Bueno, pues os digo, hay más de 2,000 y pico de piezas ya inventariadas. Es una tarea muy ardua, esa es una tarea que la tengo que hacer yo sola. Y entonces, pues, la verdad, me veo en mucha dificultad porque hay que fotografiar cada pieza. Después, inventariarla, pues, significa ponerle una etiqueta a la pieza y documentarla de la mejor manera posible también en el inventario. Así que es una tarea muy ardua, de mucha paciencia, pero gracias a Dios, pues, se va llevando a buen recaudo y se está haciendo muy bien. Y ya, pues, vamos a hablar ya mismo de cuántas piezas tenemos, cómo las tenemos, la fotografía de cada pieza, que no es tarea fácil, pero va a ser un documento bastante importante para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es una cosa, una deuda pendiente que yo tenía, que le estoy echando muchas horas, a horas que no son de visita ni nada, porque hay que concentrarse, y bueno, pues a deshoras, como yo digo, a horas que se cierra el museo, pues yo me quedo dentro y se está haciendo este inventario, que es algo, una tarea muy ardua, y que, pero bueno, la satisfacción es que vamos a tener documentada cada una de las piezas que hay aquí. Y decir que cada día, es raro el día que nos llega alguien con una pieza nueva, que se ha encontrado, que nos ha, se ha acordado, que, en fin, de algún familiar que ha dicho, mira, esto lo podemos dar al museo. Entonces es increíble, pero nos llegan cada día piezas maravillosas. Te iba a preguntar precisamente por eso, por ejemplo, de esas donaciones que te hayan llamado la atención últimamente. Pues mira, nos ha llamado la atención pues unas piezas muy antiguas de un muestrario como son de piel de serpiente, como también algo muy importante para mí sentimentalmente, la cartera de cocodrilo que llevó nuestro antiguo alcalde Emilio Rubiales, que gustosamente su mujer vino a traerla, entre otras cosas, venía esa cartera que fue propiedad de Emilio Rubiales, antiguo alcalde de Ubrique, y que la utilizó él. Pues eso ha sido para mí una cosa muy emotiva y muy importante, puesto que me uno a esa familia, que son bastante amigos míos, y bueno, él fue alcalde de Ubrique, y esa cartera pues disponemos de ella en el Museo de la Piel, que es algo para mí muy importante, ¿no? Pues son ejemplos, ¿no?, de las donaciones que se van realizando de forma casi diaria, ¿no?, nos comentabas. Efectivamente, sí. Y bueno, pues... Y después también, si me permites, te voy a comentar que tenemos un apartado que se llama La Patacabra Jubilada. Pues también tenemos que decir que aquí en la entrada del convento las hemos suspendido del techo, que parece que están suspendidas totalmente, aunque tienen un hilo de tranza, pero hay veces que ni se ve ese hilo, ¿no?, nada más que la patacabra colgando. Y todas las personas que llegan hacen mención de que qué es aquello, ¿no?, que qué es esto. Pues mire usted, esto es la pieza más importante que tenemos en Ubrique, que es nuestra patacabra, la que nos ha ayudado a hacer casas, a darle los estudios a nuestros hijos, a todo eso nos ha ayudado nuestra gran patacabra. Y tiene un sitio emblemático que es la entrada del convento, que a mí personalmente me gustaba darle un sitio prioritario y se lo hemos dado. Y bueno, tenemos aquí las patacabras colgadas, que lo significativo de estas patacabras es que no hay dos iguales. Estas patacabras algunas tienen más de 100 años, personas que las han heredado desde sus padres, las han tenido ellos e incluso sus hijos después. Y son patacabras pues emblemáticas, gastadas por unos sitios más que por otros, y no encontramos dos patacabras iguales. Así que eso había que contarlo también. Sí, sí, ¿no? Y me ha gustado el nombre, la patacabra jubilada, porque es cierto, ¿no?, que las personas mayores, todo el que se ha dedicado al sector de la piel, pues guarda sus herramientas, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y también, bueno, pues está bonito que estén allí, y una forma de exponer lo que es parte de la vida, de los recuerdos de una persona, porque a lo mejor con esa herramienta está 2 años y años delante de una mesa. Además, te voy a decir una cosa, para mí, cuando llega alguna persona con su patacabra, para mí es un acto muy especial. Lo tomo así porque sé que a las personas les cuesta mucho trabajo deshacerse de su patacabra, porque ya te digo que han estado años y años con esa patacabra en su mano y que les cuesta mucho. De hecho, yo sé que muchos no la quieren entregar y es muy respetable. Pero bueno, también darle las gracias a todas las personas que voluntariamente vienen a traerla, porque sabe que aquí en este lugar se le está dando un sitio y una mención importante a lo que es la patacabra y a las personas de Ubrique, ¿no? Y en ese reconocimiento que hacemos desde luego cada vez que hablamos a los petaqueros en general y todas esas personas que ya se jubilaron, ese reconocimiento se hace especialmente además el Día del Petaquero, me imagino que ya pensando en actividades para esas fechas, bueno, y también incluso, ¿no?, el llamamiento que se hace siempre a colectivos y demás para que propongan posibles nombres, ¿no?, para personas reconocidas, ¿no? Muy bien que me lo hayas comentado, porque así se entera mucha gente, que sé que nos escuchan desde la fábrica, y ahí dándola su patacabra, están los obreros todos con sus auriculares puestos escuchándonos, que sepan que tenemos ese día especial, que lo tenemos muy especial, enclavado ya desde hace un montón de años, para darle un homenaje a ese petaquero o petaquera que se lo merezca por su trayectoria, aunque os voy a decir una cosa, el homenaje deberían de merecerlo todos y cada uno de las personas que se trabajan al mundo de la piel, una tarea tan ardua durante años y años, en fin, pero como no se la podemos dar a todos de una vez, e intentamos de dársela siempre a las personas más mayores, porque son los que han vivido la historia y los que tenemos más presentes, porque les quedan menos años, ¿no? Entonces, queremos que todas las personas vayan pensando ya en nombres para presentarlos en sus respectivas asociaciones, que después las traerán aquí, esos nombres, y entre ellos pues saldrán uno o dos, en algunas ocasiones han sido tres. ¿Por qué? Porque han estado muy igualados en puntuación y en edad, y entonces se le ha dado a tres. Pero bueno, aquí ya queda el llamamiento hecho para todas esas personas que tengan en su mente pues alguna persona que la trayectoria de su vida haya sido trabajar en el mundo de la piel, y ya vais pensando para que traerlas aquí y que después se haga esa selección. Pues ahí queríamos también realizar ese llamamiento porque, bueno, pues para que se vaya pensando en esas posibles candidatos, que habría muchísimos, todo, como decía muy bien Maribel, ¿no? Todo el que se haya dedicado al sector, por el esfuerzo que esto supone, la continuidad, el sacrificio diario, pues merece ese reconocimiento, pero bueno, pues hay que elegir unos nombres, pero que de todas formas representan a todos esos trabajadores. Bueno, si me permite, voy a decir también otro llamamiento, que es importantísimo, porque estar aquí es muy importante por las personas que vienen de fuera, no solo por los que están aquí, que ya son importantes, y por todas las personas que trabajan en el mundo de la piel, que es importantísimo, pero todas las personas que vienen de fuera con algún objetivo de ver las cosas de Ubrique, pues cada día tenemos que decir que vienen más gente del mundo, no de aquí cerca, sino del mundo entero, a preocuparse por cómo se cosía en Ubrique o cómo se trabajaba en Ubrique. Y ahora estamos proyectando que se va a hacer en breve una grabación de una persona cosiendo un monedero a la antigua usanza, como se hacía con el pelo de cerdo y con el hilo, para coser un monedero de tacón que ya no lo están fabricando para hacerlo. Tenemos algunas personas voluntarias que se acordaban por sus madres y por sus abuelas cómo cosían. Tenemos ya dos voluntarias, pero necesitamos un gran número de estas mujeres. Y os voy a decir por qué, porque vamos a hacer esta grabación. Pero hay dos casas, que no voy a hablar todavía de estas marcas extraordinariamente conocidas y muy famosas y de una envergadura bastante grande, interesadas en las costuras que hacían nuestra gente aquí en Ubrique a través del museo, han conocido este tipo de costura. Y hay grandes diseñadores que a través de sus marcas correspondientes están viniendo a Ubrique queriendo ver esto. Pues es una forma de ponerlo en valor. Extraordinariamente conocidas y muy famosas y de una envergadura bastante grande, interesadas en las costuras que hacían nuestra gente aquí en Ubrique a través del museo, han conocido este tipo de costura. Y hay grandes diseñadores que a través de sus marcas correspondientes están viniendo a Ubrique queriendo ver esto. Pues es una forma de ponerlo en valor. Y quiero hacer un llamamiento extensivo a todas esas personas que se acuerden y que sepan cómo se cosía, porque lo vamos a poner en valor, y lo vamos a poner en valor bajo el conocimiento de estas personas que lo vivieron. Y vamos a hacer esta grabación, y ya hay una casa muy importante, no tengo permiso para hablar de ella, que está interesada en que se creara un grupo de gente que hicieran estos trabajos. Mire, con la crisis que estamos pasando, y que alguien se preocupe por algo así, es muy importante para nuestro pueblo. Así que vamos a recabar información de todas estas personas que saben hacerlo, porque lo vieron en su familia, incluso porque lo hicieron, y vamos a ponerlo en valor, porque seguro que hay diseñadores internacionales que están intentando de que esto ocurra para acoger a estas personas y darle el sitio que les corresponde y hacer un grupito de gente que sepan coser. Así que esto es importante para nuestro pueblo y para nosotros desde aquí, desde el museo. Así que este llamamiento que quede firme y lo iremos repitiendo de vez en cuando, si me lo permitís. Sí, sí, porque por supuesto. Es bastante importante. Pues nos quedamos con ese llamamiento, que además es una forma de recuperar ese patrimonio cultural, artesanal, y de si pueda abrir puertas para negocio, para actividad económica, pues bienvenido sea, por supuesto, mucho mejor. Pues ahí nos vamos a quedar con ese último llamamiento. Maribel, hemos hablado de diferentes cuestiones. No sé si algún apunte más antes de finalizar. Pues te voy a permitir también que dentro de poco también empieza aquí el concurso local de pintura, que es importante que las personas lo sepan para que vayan presentando sus pinturas, que ya se hará público, pero que lo vayan pensando ya, que vayan pintando, para que después el concurso local quede pues tan precioso y tan llamativo como siempre, ¿no? Pues con ese último apunte ahora sí nos vamos a quedar con Maribel Lobato, una de las responsables del Museo de la Piel de nuestra población. Hemos hablado de las visitas, de las novedades en cuanto a la propia exposición, de las actividades que paralelamente allí se organizan, y bueno, pues entre otra serie de datos a lo largo de estos minutos, y estaremos atentos a las novedades que vayan aconteciendo en torno al propio museo. Pues Maribel, lo dicho, que muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes siempre aquí tenemos algo que decir, lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo, pero vamos a estar en contacto porque son cosas muy importantes que habrá que poner en marcha y que habrá que divulgarlas para que la gente de Ubrique lo sepa. Y más, además, se va acercando ese día del petaquero. Eso es, ya iremos hablando de ello. De acuerdo, pues lo dicho, muchas gracias. A ti y a ustedes siempre, adiós. Hasta luego.